y mañana se va a realizar un gran acto en la Plaza de Mayo para celebrar los 10 años de gobierno, del actual gobierno, que se inició el 25 de mayo del año 2003 con la primera presidencia de Néstor Kirchner. Y para hablar de este tema estamos en contacto con el diputado Leonardo Grosso del Frente para la Victoria, militante del Gran Buenos Aires también. Hola Leonardo, buenos días. Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. Bueno, Leonardo, ¿cuál es tu reflexión al cumplirse estos 10 años que se van a cumplir en el día de mañana? No, bueno, en realidad, primero me llena de alegría y de satisfacción pensar que hemos cumplido 10 años de estar transformando un país, ¿no? En términos reales, los argentinos, hace 10 años o un poquito más, parecíamos estar quebrados, digamos, quebrados en términos políticos, culturales, morales, parecía que la Argentina no iba a cambiar más y que el destino de nosotros iba a ser siempre pobreza y sufrimiento, ¿no? Y sin embargo, y a pesar de haber vivido el 2001, esas jornadas, el 20 de diciembre, esa crisis increíble, resurgimos como resurgen los pueblos que están dispuestos a transformar su propio destino, ¿no? Y estos 10 años significan eso, en realidad. Para mí la foto de estos 10 años es el autoestima de nuestro pueblo y la voluntad de nuestro pueblo de haber empezado a escribir la historia por sus propios medios, ¿no? Me parece que esto es inevitable hacer un homenaje a quien fue el padre de esta década ganada, digo yo, que es el Néstor Kirchner, porque gracias a él, digamos, nosotros pudimos volver, insisto, a creer en nosotros mismos. Él nos mostró el camino, estaba ahí en el pueblo esa voluntad, estaba, por supuesto, en la voluntad de los miles y miles de trabajadores y miles de la patria, pero Néstor fue quizás quien corrió el velo y nos mostró que eso estaba ahí y que era posible, ¿no? Y me parece que hoy tenemos más derechos, más conciencia, más inclusión, gracias a que supimos valernos por nosotros mismos. Si tuvieras que destacar una, dos, las medidas que sean de este gobierno como líneas generales de la política de estos 10 años? Yo creo que son muchísimas las cosas que se hicieron, ¿no? Muchísimas en una invención que no llegamos a valorar porque estamos transcurriendo la historia ahora mismo, ¿no? Y cuando uno es parte de la historia en lo cotidiano, en la coyuntura es más difícil, pero quizás hay un momento que es paradigmático y que tiene que ver con la potencialidad que tiene esta década ganada hacia adelante. Es, me parece a mí, creo que fue el 4 de noviembre cuando le dijimos no al ALCA, ¿no? A ese Bush, digamos, que se creía el dueño del mundo, que era el demonio según Chávez, ¿no? Que había olor a azufre, decía, a ese mismo tipo que hacía y decía lo que quería por el mundo, cuatro hombres con la dignidad de sus pueblos le dijeron por acá no pasas más, ahora nosotros nos empezamos a regir por nuestros propios intereses, por los intereses de nuestros pueblos, y Néstor fue el gran artífice de eso, ¿no? Y Argentina fue muy importante en esa construcción, y me parece que uno de los hitos más grandes tiene que ver ese también, porque la posibilidad de construir un país para todos y todas está abrazando a Latinoamérica, ¿no? Y no de otra manera, y ese me parece que fue el inicio por ahí de este gran sueño de la patria grande, ¿no? Si tuvieras que contarle a un pibe de la primaria que por ahí conoce los nombres de la presidenta Cristina, de algunos políticos, de Néstor Kirchner. ¿Qué pasó en estos 10 años? ¿Quiénes fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández? ¿Qué representó todo esto? Con las palabras que un pibe de esta edad pueda entender, ¿no? ¿Quiénes fueron? Fueron dos personas muy valientes, me parece a mí, para decirle a los pibes, ¿no? Dos personas muy valientes que se atrevieron a hacer nada más y nada menos que lo que le convenía al pueblo, ¿no? Y esto hoy parece común, esto hoy parece como, bueno, uno, pero ¿cómo vas a decir eso? Pero hace 10 años esto no era así. Hace 10 años en la Argentina los que estaban en el gobierno gobernaban para los empresarios y para los poderosos. Desde la llegada de Néstor Kirchner y con Cristina, los que están en el gobierno gobiernan para el pueblo, para quien los elige y quien decide que estén a cargo del destino de todos, ¿no? Me parece que esa es la explicación más importante, me parece que eso es lo que ha transformado a la Argentina profundamente, ¿no? Volvimos a hacer que los gobiernos se parezcan más a sus pueblos y no a las corporaciones que pretenden condicionarlos. Leonardo, cuando desde el gobierno se utiliza esta frase y de todos los sectores que apoyan este modelo, se utiliza la frase vamos por más. Obviamente esto implica cosas que restan por hacer, materias pendientes. Entre estas materias pendientes, ¿cuáles destacarías? Yo insisto con que hay una cantidad de cosas pendientes, hay un montón de problemas que todavía no hemos resuelto en la Argentina y que tienen que ver con que hay 30 años de neoliberalismo, ¿no? Nosotros lo trabajamos, el tema de la pobreza, de la exclusión, de la falta de derechos en algunos sectores del trabajo, ¿no? De construir trabajo digno, de democratizar una cantidad de cuestiones, la violencia institucional, no sé, la violencia contra las mujeres. Hay un montón de deudas pendientes, por supuesto, ¿no? Para nosotros es como dijo nuestra presidenta, no va a haber victoria definitiva mientras haya un solo pobre en la Argentina. Y esto es un objetivo y tiene que ver con lo que yo creo que tenemos que hacer con esta década ganada, ¿no? De poder construir de esta década ganada no solo una trinchera para no retroceder ni un solo centímetro en los derechos que hemos conquistado o en los derechos que hemos creado nuevos, sino hacer de esa década ganada un trampolín para ir por todo lo que falta. Porque si hay un espacio político en la Argentina que puede ir por todo lo que falta, ese es el kirchnerismo, yo no tengo duda, porque ahí se ha expresado el pueblo y las mayorías populares, ¿no? ¿Qué esperan para mañana en la plaza? Una gran fiesta patria popular, como dice el nombre del evento, digamos. Me parece que lo que estamos esperando es el encuentro de los argentinos y argentinas y latinoamericanos y hermanos que vengan con la patria, con el compromiso público de poder construir un destino mejor. Quizás en estos tiempos donde todo se discute, donde hemos transformado muchas cosas, donde hemos tocado muchísimos intereses creados, se hace necesario volver a mostrar el apoyo popular de nuestro pueblo a este gobierno, ¿no? Ante la cadena nacional del miedo y el desánimo, parece que es necesario que, más allá de elegir cada 2 años y de votar y expresarnos contundentemente, como fue en las últimas elecciones en las urnas, también hay que hacerlo en las calles, y eso vamos a hacer mañana. Vamos a movilizarnos a las calles, vamos a salir a las plazas, vamos a festejar que hemos ganado una década y vamos a decirle a todo el mundo que acá hay un pueblo dispuesto a no solo no retroceder un solo centímetro, sino a ir por lo que falta, porque hemos decidido escribir nuestra propia historia. Y Cristina es quien conduce este proceso. Leonardo Grosso, gracias por el contacto con el informativo de Farco. Gracias a ustedes.